apagaré todas las luces. Solamente porque odias la oscuridad. Y veremos hasta dónde. Intermitente y cega como un flash, pero no es nada que la noche no te pueda enseñar. Brillas como una estrella en la oscuridad, pero quisiera saber hasta dónde puedes brillar. Enseñar, brillas como una.